Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique, la jornada de hoy miércoles 22 de febrero. Esta mañana se ha presentado en la sede de la Diputación Provincial de Cádiz la segunda concentración motera de Ubrique que organiza el grupo Motero Cruzados. En el acto se ha contado con la participación del diputado provincial Jaime Armario, el primer teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de Ubrique, Manuel Ángel Chacón, y en representación del Club Motero Cruzados de Ubrique, Manuel Zapata. La concentración se va a celebrar el fin de semana del 18 y 19 de marzo. Desde el Grupo Cruzado se afronta la organización de este evento con el respaldo del Ayuntamiento de Ubrique y de la Diputación Provincial, así como el de las entidades colaboradoras y el centenar de socios que conforman el colectivo. En el acto de presentación del cartel, Manuel Zapata ha manifestado que con esta segunda edición de la concentración motera, el objetivo es ir tomando posiciones destacadas dentro del calendario de eventos de nuestra localidad y también dentro del mundo mototurístico nacional. Este evento que va a tener, además del encuentro y la concentración, sino también un referente a nivel de andaluz y de España, ¿no? Del éxito que está teniendo también estas diferentes concentraciones como revulsivo y como escaparate de promoción, en este caso de Ubrique. Hace poco teníamos en Rota una concentración que ha sido bastante éxito, que ha sido un referente a nivel nacional también, con bastante éxito. También hace unos años colaborábamos en Conil con los tumbados, que también suponían un revulsivo económico y de promoción, y este año estoy convencido y seguro de que los cruzados en Ubrique también lo será. Yo sin más le dejo la palabra al representante del Club Motero y que cierre el concejal. Motero Cruzado Sierra de Cádiz, presentar el cartel anunciador de la segunda concentración motera del Grupo Motero Cruzado en Ubrique. Afrontamos esta segunda concentración con el apoyo de todos y cada uno de los colaboradores y con el respaldo de los más de 100 socios que conforman nuestro grupo. Seguimos trabajando para que nuestro evento siga creciendo, avanzando y tomando importancia tanto en el calendario municipal como en el mototurístico. El enclave tan privilegiado en el que nos encontramos y la nueva fecha del evento, esta vez en primavera, son un auténtico reclamo para los centenares de motociclistas que vendrán a disfrutar de nuestra segunda concentración, que en esta segunda edición viene cargada de novedades y actividades. Entre ellas, cabe destacar que esta edición contará con 2 días de concentración, en los que habrá exhibiciones, conciertos, DJs y ruta turística por las calles de Ubrique. La concentración tendrá lugar los días 18 y 19 de marzo en la Plaza de Toros de Ubrique. Una vez más, quisiéramos dar las gracias a todos los colaboradores que hacen posible el evento, en especial al Mesón Coruña de Arco de la Frontera, a Diputación de Cádiz y al Ayuntamiento de Ubrique por apostar nuevamente por el Grupo Motero Cruzado y por el mundo del motor en Ubrique y en Cádiz. Que nos ofrece la colaboración al Ayuntamiento de Ubrique en todo aquello a lo que nos dirigimos, por ende la Diputación siempre está en cada demanda, ¿no?, que el Ayuntamiento de Ubrique traslada al ente provincial. Estamos ante la segunda edición de esta concentración motera, esta concentración que viene a reafirmar, ¿no?, el vínculo que tiene Ubrique de por sí con el mundo del motor. Justamente el fin de semana siguiente será la subida a Ubrique, que ya bien conocemos en la provincia, y no solamente en la provincia de Cádiz, sino a nivel nacional. Y no me cabe dudar que esta concentración pues tendrá una repercusión con el tiempo casi similar. Como digo siempre, el vínculo de Ubrique y el motor es palpable, es claro, evidente en cada uno de los aspectos que se desarrollan allí, y solamente con el motor, en el deporte en general, bueno, todo tipo de disciplinas deportivas, y aquí lo conocen bien. Igualmente, bueno, esto lo que hace es acelerar un poco el calendario de eventos ya nutrido y cargado que tiene el municipio de Ubrique. Empezamos este fin de semana con una manifestación, incluso, que había, gracias también con el apoyo y la demanda del Grupo Cruzado por la mejora de las carreteras, de no solo de la provincia, de la comunidad autónoma, y con un aspecto casi nacional, ¿no?, en esa reivindicación, y han dado muestra de su buen hacer, de la capacidad, de la formalidad en la organización de este tipo de eventos, que siempre hay que llevarla por delante. Por lo tanto, también aprovechar para felicitarlo y animarlos a que, bueno, a que se continúe en esta senda, porque estoy seguro que esta segunda concentración será todo un éxito y dará pie a una tercera y así las sucesivas que vendrán creciendo y manteniéndose en el tiempo, que es lo importante y difícil en estos eventos. Por lo tanto, agradecerlo que con su esfuerzo, su dedicación, contribuyen al importante calendario de eventos y de actividades variadas del municipio de Ubrique, y agradecer también a la Diputación por el apoyo que nos muestra para poder contar con este tipo de eventos. Cambiamos de tema. La Escuela Municipal de Música ha organizado para mañana jueves un concierto conmemorativo del Día de Andalucía. Dará comienzo a las 6 de la tarde en el Salón de Actos del IES Maestro Francisco Fatou, con la participación del alumnado de las asignaturas de Música y Movimiento e Iniciación Musical, junto al ensemble de profesores de la escuela. El montaje se denomina Nuestra Música. María del Mar Pérez, directora de la Escuela Municipal de Música, nos ha explicado cómo se está preparando este evento. Empezamos el concierto del Día de Andalucía con lo más pequeñito, porque ellos en primer trimestre no salen al escenario, y los mayores, pues como han estado en el concierto de Navidad, ahora mismo no están para otro concierto. Anteriormente también hemos hecho profesores, ¿no?, alguna actividad entre nosotros, pero claro, los pequeñitos que no iban a salir ya hasta el segundo trimestre, hasta finales, dijimos, mira, vamos a adelantar las audiciones de ellos del segundo trimestre, las ponemos en febrero y aprovechamos para que ellos nos introduzcan, ¿no?, pues música popular andaluza, ya que son motivos, ¿no?, y temática que es muy conocida, los ritmos, las melodías, y que ellos pueden aprovechar, ¿no?, de forma más interesante que los mayores, ¿no? Así que desde hace ya unos cuantos de años, salvando años pandemia y demás, claro, son años que no hemos hecho nada. Bueno, sí, hicimos un concierto online, ¿no?, de profesorado y alumnado, pero ya eran los más mayores en este caso. Y los de Música Movimiento, pues no, durante esos dos años no hicieron concierto, pues debido al primer año en pandemia, el segundo año pues había muy poquito alumnado matriculado y no se pudo hacer. Así que este año retomamos otra vez, uh-huh, ya que tenemos bastante alumnado de Música Movimiento, retomamos nuestra actividad de febrero y ya digo, ¿no?, muy interesante porque está planteada una audición muy difícil, que siempre decimos, esta es la más difícil, ¿no?, cuando hacemos algo, pero realmente esta es muy compleja. Son alumnos muy pequeñitos, que no se mantienen sentados ni dos minutos, ¿no?, evidentemente, como tiene que ser, que necesitamos en el escenario montar y desmontar muchas veces, ¿no?, porque son grupos que hacen totalmente cosas totalmente diferentes en cada momento, y mientras que montamos el escenario, pues, ¿qué pasa?, ¿no?, ¿qué hacemos mientras con los pequeñitos que están allí se ponen nerviosos, se cansan, los padres también, 10 minutos esperando que el escenario se monte? Entonces, Juan Antonio, ¿no?, que ha sido siempre el profesor de Música Movimiento de hace muchos años ya, él tuvo la idea de añadir la parte audiovisual al concierto, ¿no? Entonces, mientras los alumnos estaban montando el escenario, preparándose, quitándose los nervios dentro, fuera el público estaba viendo un audiovisual de la actividad en cuestión que se estaba realizando, ¿no? Uh-huh. Sobre Andalucía, sobre... depende de la temática, ¿no?, de cada concierto. Entonces, durante todos estos años, pues Juan Antonio se encargaba de hacer prácticamente él solo la audición con todos los pequeñitos, mientras los metía en el escenario, ponía el audiovisual, mientras un profesor en la cabina, ¿no?, lo ayudaba a montar. En los últimos años ya se incluyó un poquito de música en directo con alumnos y profesores, y este año pues hemos decidido quitar la parte audiovisual y que seamos todos los profesores del centro los que interpretemos pieza andaluza mientras los alumnos se están preparando para su audición. Incluso ya con los alumnos de 7 años nos vamos a integrar con ellos y ellos van a tocar con nosotros por supuesto, el himno Andalucía arreglado por Juan Antonio y una versión muy curiosa porque son instrumentos pequeñitos adaptados para ellos, en el caso de los 7 años. Y el profesorado pues acompañará pues más o menos con unas cosillas que sorpresa, no siempre tenemos que dejar una parte de sorpresa, no nos vamos a desvelar, que añadiremos a esta actuación. El otro profesor que se incorpora con el alumno de Música Movimiento, que es Pedro, el profesor de guitarra, que anteriormente era solo Juan Antonio, pero desde hace 2 años tenemos también a Pedro, que estamos encantados de que nuestro fichaje, porque el Música Movimiento es una edad muy compleja. Y normalmente el profesorado pues no está preparado, ¿no?, para atender a este tipo de edades. Y Pedro pues es fabuloso con los niños pequeñitos lo quieren un montón y él la verdad es que está encantado, ¿no?, de estar con ellos. Así que Pedro se encarga de los alumnos de 4, 5 y 6 años y Juan Antonio de los de 7, de los más mayorcitos. Los de 4 años, en este caso, no van a salir al escenario porque acaban prácticamente de entrar en la escuela. No nos fiamos mucho de lo que pueda pasar allá arriba. Entonces vamos a esperar a junio y en junio ya saldrán al escenario, ¿no?, como los demás. Para los oyentes, ¿no?, que estén escuchando ahora, que tengan alumnos de 4 años en la escuela, que vengan y lo vean, porque ellos prácticamente en unos pocos meses van a subirse ahí arriba. Y si lo visualizan antes, pues más fácil será para ellos después poder, ¿no?, subirse al escenario y ver qué es lo que va a pasar, ¿no? Sería muy interesante que vinieran. De todas maneras, ya lo hemos hablado con ellos, ¿no?, que estaría bien que asistieran. Y ya digo, ¿no?, que vengan y vean lo que va a pasar. En el caso de los de 5, 6 y 7 años, pues están los dos profesores, Pedro y Juan Antonio, con ellos. Tenemos a alumnados de los más mayorcitos que tenemos en el coro y demás, que van a venir a ayudarnos también para, bueno, les van a decorar un poquito esos disfraces, les van a poner a esos trajes de músico, ¿no?, les van a decorar un poquito con su cara, ¿no?, y jugar un poquito con poner un toque alegre, ¿no?, a su traje. Y además, pues nos ayudarán estos alumnos a mantenerlos en la fila, a que no se nos vaya ninguno, que también, pues, es algo, ¿no?, que nos ayuda a nosotros, claro. Pero para ellos también es interesante, ¿no?, venir allí. Oye, ¿qué hay que hacer?, ¿no?, ¿en qué podemos ayudar? Los implicamos a los mayores y la verdad es que es un acto que es muy completo, ¿no?, para todos, ¿no? Por otro lado, hoy miércoles de ceniza va a tener lugar el acto de presentación del cartel anunciador de la Semana Santa de Ubrique 2023, un acto que dará comienzo a las 8:30 de la tarde en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ubrique. El cartel estará protagonizado este año por la imagen de la Borriquita. Por otro lado, este viernes se celebra el Vía Crucis de las Hermandades, cuya organización recae en esta oportunidad en la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado. Además, esta hermandad, como novedad, anuncia que para el 28 de marzo va a tener lugar un Vía Matris con la imagen de la Virgen de la Esperanza. Hoy un día muy grande, especial para todos los cofrades, para todos los amantes de la Semana Santa, con este miércoles de ceniza, con esa imposición de las cenizas que tendrá lugar esta tarde en la parroquia de Nuestra Señora de la O, a las 5 a los menores, a toda la gente infantil, y a las 7 de la tarde a todas las personas mayores y a lo que son las hermandades, y pistoletazo de salida a las 8 de la tarde con la presentación del cartel de la Semana Santa de 2023. Y ya lo fuerte, el primer plato fuerte, es el que viene el próximo viernes con el Vía Crucis de Hermandades, que este año va a presidir, pues, nuestra sagrada imagen de nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado de Ubrique. Bueno, pues me has contado todo en este anticipo, ¿eh?, en la primera pregunta, Sebastián, porque es verdad que hoy, miércoles de ceniza, es el día en el que tradicionalmente en Ubrique se presenta el cartel de la Semana Santa. No vamos a dar a conocer quién es, yo imagino que tú lo sabes, ¿no?, porque esto se acuerda, ¿no?, entre las hermandades y demás, pero imagino que será público en el acto previsto para esta tarde, ¿no? Sí, ya esta tarde se conocerá todo, el cartel, la autoría, todo, una obra preciosa. Yo tuve muy ocasión de verlo porque, entre otras cosas, estuve en la comisión que formó parte del jurado de la elección de este cartel de la Semana Santa de 2023, y la verdad es que es una obra impresionante. Para mi gusto es quizás de los carteles más bonitos que se ha publicado en los últimos años. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí. Eso. Aquí esta noche se presente, a que los medios, pues, tengáis ocasión de verlo y que la crítica y el pueblo de Ubrique, pues, vea qué le parece. Pero la verdad es que es una obra, para mi gusto, impresionante, quizás de lo más bonito que se ha visto en los últimos años aquí en Ubrique. Una obra espectacular. Lo que sí podemos adelantar es la temática, que creo que era la borriquita, ¿no? Exacto, Domingo de Ramos en Ubrique, la procesión de Jesús de la Paz, y es una foto de Jesús de la Paz que, pues, la hora en la que está ella, la manera de la que está ella, la luz que tiene, la posición, lo que ha querido plasmar esta persona es sencillamente es impresionante. Es una obra de mucha, mucha, mucha calidad. Lo tuvo el jurado un poco difícil, pero esta obra destacaba un poco sobre el resto, y la verdad que yo creo que la obra hace justicia a lo que va a representar en sí para la Semana Santa esta de 2023. Y en esta noche del viernes, pues, el paso que se va a utilizar es el mismo que se utilizó hace 6, 7 años, que fue la última vez que que tuvo ocasión de presidir el Vía Cruz y la imagen de nuestro Padre Jesús cautivo, y es el paso multiuso que se encuentra en el convento, un paso que tiene la Virgen de los Remedios y que nos cede a distintas hermandades de Ubrique, a distintos grupos o asociaciones religiosas cada vez que tenemos que hacer cosas pues de esta índole, bien un Vía Cruz y una pequeña procesión, cosas de estas, puesto que lo que es el paso de la imagen del cautivo para procesionar el miércoles santo, pues un paso bastante grande, un paso que a lo mejor no podría hacer giros en calles como la entrada a la calle Cervantes o la confluencia con lo que es la calle Ruiz Martínez, etcétera. Y claro, son un acto de recogimiento, un acto de oración, y normalmente se lleva un paso más pequeño y la imagen va pues más cercana a lo que es a los fieles y devotos. Para el viernes, pues el exorno floral va a ser este pequeño paso, va a llevar lo que es césped, un friso de clavel portugués rojo, y luego la imagen va a ir ataviada con la túnica de la llama, que decimos popularmente en la hermandad del cautivo, que es una túnica de color rojo sangre. Es lo que han decidido los priostes para este ejercicio de Vía Crucis, y esperemos que el tiempo acompañe y ahí sobre todo invitar a todos los devotos a la imagen y a todo el pueblo de Ubrique, todos los cofrades, pues acompañar a todas las hermandades que van a ser Vía Crucis pues con la imagen titular de esta hermandad del cautivo. Claro, había una pandemia de por medio, y luego tengo entendido que hubo alguna imagen que le tocó presidir el Vía Crucis de hermandades y por inclemencia del tiempo se le dio la posibilidad de que al año siguiente repitiera y lo hiciera. Claro. Entonces, claro, evidentemente hay cosas que no cuadran y no es lo que es en el tiempo cronológicamente no coincide, pero son 6-7 años la última vez que le tocó presidir a la imagen del cautivo el Vía Crucis, y ahora a lo largo del tiempo pues no sabemos si serán 3, si serán 4, si serán 5, dependiendo de todas las inclemencias que se vayan dando, tanto meteorológicas como de posibles imágenes que puedan salir a presidir este Vía Crucis de hermandades. Pues sí, vamos a tener novedades también en esta cuaresma y vamos a tener otro acto también de recogimiento y de reflexión cuaresmal, que va a ser un Vía Martis, algo que va a ser novedoso aquí en Ubrique y que se va a celebrar el próximo sábado 18 de marzo de 2023 a las 5:30 de la tarde. Y todo esto viene en relación a que llevamos muchos años que tanto la hermandad como el pueblo de Ubrique pues estaba bastante ansioso por ver a la Virgen de la Esperanza en las calles de Ubrique, y pues ahora sí, ahora vamos a tener ocasión de verla, todavía no en estación de penitencia, pero sí en un acto cuaresmal. Llevábamos tiempo queriendo hacer lo que es un rosario con la Virgen de la Esperanza. Se pidieron todos los permisos pertinentes a la Delegación Diocesana de Hermandades y Cofradías, y en el mes de enero del presente año de 2023, día 18-19 de enero, pues la nueva delegada diocesana, Elena Gómez, con el equipo nuevo que está ahora mismo en esta delegación diocesana, pues tuvieron en bien de contestarnos a esa petición que llevábamos mucho tiempo formulando el obispado, y nos dieron la aprobación pues para dar culto externo a esta Virgen de la Esperanza, que es algo que tanto ansiábamos y que algo queríamos. Y antes de finalizar, les informamos que la Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Ubrique ha convocado para mañana jueves día 23 a las 12 del mediodía y en la Plaza de Toros de Ubrique el acto de presentación del cartel de toros de la Corrida de la Piel de Ubrique 2023. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.